A mí no me cuesta nada y a usted le cuesta un poquito de memoria. Le voy a contar. El proyecto se llama Paisajes Invisibles y lo que se pregunta es por el paisaje del lugar de donde venimos. ¿Usted de dónde viene? De Buenaventura. ¿De Buenaventura? ¿Y hace cuánto vino de Buenaventura? Ya hace un año. ¿Hace cuánto? Mira, es que ellos hablan mucho ahí. Vámonos para acá. Que lo oigo a ellos y no los quiero oír. ¿Y te viniste para Cali por qué? ¿Porque acá había más camello o porque estaba muy duro en Buenaventura como la cosa? Por mis familiares. ¿Sí? Mi abuela estaba enferma y entonces la salud allá es mucho más complicada. Pero nada relacionado con el conflicto, pues nada como problemas y eso. Porque la pregunta que nos estamos haciendo aquí es, sobre todo, esa gente que le tocó venirse de su casa, ¿qué es lo que recuerda del sonido de allá donde vivía? ¿Vos te acordás de algo de Buenaventura que suena en Buenaventura que aquí no? El mar. Otra vez porque no la ubicas. El mar. ¿Y cómo suena el mar? No, pues suena mucho la brisa y todo eso. ¿Y lo extrañas? Ah, sí, claro. ¿Pero vas allá o no? No, pues ahorita estoy trabajando, me toca esperar a que salga otra vez de trabajar. Y para una persona que no es del mar como yo, que no vivió al lado del mar, cuéntame cómo suena el mar. No, ruidos no. Sonidos, no tienes que hacerlos, puedes contarme. Por ejemplo, ahorita me dijiste, ¿qué? La brisa, pero es que la brisa, nosotros no entendemos brisa como ustedes. ¿Cómo? No, porque yo no sé qué brisa. No sé que usted no sabe qué brisa. ¿Qué brisa? No, pues uno ya que la siente, uno ya que le hace ruidos en los oídos. ¿El viento? Sí, claro. ¿Pero cuál es la diferencia entre la brisa y el viento? Que es más fuerte. ¿Y cada cuánto hay brisa en Buenaventura? ¿Con mi papá? Ah, mejor dicho, cada rato. ¿Y en Buenaventura vivías al lado del mar o qué? No, pero uno siempre, es decir, uno como siempre no está brisando, siempre la brisa ya es más fuerte. ¿Y qué más suena cuando uno vive al lado del mar? ¿Qué más? Ah, las gaviotas. Que es muy parecido a las palomas. ¿Pero el porque sonido? Siempre les están dando yuppies. Que siempre les están dando yuppies a las pobres gaviotas. Pero el sonido de las gaviotas sí es diferente a las palomas. Sí, claro. Porque las gaviotas sí cantan todo el tiempo. ¿Y los pescados suenan? ¿No? ¿Y la gente? Sí, una laraca. ¿Cómo es la gente en la orilla del en el malecón? ¿Cómo es la gente? Alegre. ¿Y acá? No, diferente. Antipáticos. Algunos, no todos, claro. ¿Y los barcos los oías a veces o no? Ah, sí. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Pues cuando yo le decía que era vender, era porque como usted vende, yo era por fregarle la vida, pero nosotros no estamos vendiendo nada, lo que nos preguntamos es por ese paisaje sonoro, ¿sí? ¿Y cómo sonaba el lugar de donde venimos? ¿Me puedes dar tu nombre completo para yo acordarme? Ah, Marisol Rodríguez. Marisol Rodríguez, que viene de Buenaventura, nos ha compartido el paisaje sonoro del mar. Pensar en el paisaje sonoro es lo que queremos hacer acá, entonces muchísimas gracias por traernos el mar a Cali. ¿Dale? Aquí estábamos hasta el lunes festivo. O si pasas por aquí arrimadas y te acordás de algún sonido más, nos venís y nos contás. Listo. ¿Listo? Sí. Chao, Muchas gracias. ¿Y ustedes qué para manejan móvil?